Teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Información. Música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en OID Radio Costa Blanca. Herculanos del Universo, buenas tardes. Esto es Hércules. Y punto. Bienvenidos todos un martes más a un nuevo programa, el programa de la Asociación Herculanos para OID Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de los Discapacitados en España. Podéis escucharnos en el 91.4 del FM y también en internet para todo el mundo en la página web de OID Radio. El Hércules volvió a ganar otra vez en casa, por tercer partido consecutivo, tirando de épica como se está convirtiendo en costumbre. Hablaremos largo y tendido de lo que nos dejó el partido contra el Atlético Baleares. Pero esta semana el gran protagonista sin ninguna duda ha sido Paco Peña. El domingo nos ganaba el partido y además cumplió 300 partidos con el Hércules. Repasaremos su trayectoria en la sección de historia. Y también, por supuesto, habrá tiempo para la cantera y la situación herculanos. Os hablan las ondas David Rubio y me acompañan, como siempre, Miriam González y Javi Rubio. Muy buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿No sabéis qué ganas tenía de que hiciera por fin un poquito de fresquito en Alicante, en esta maldita ciudad? Bueno, no te creas, yo lo voy notando, lo voy notando. Hace fresco, el invierno ha llegado. Cuando vas por la calle y vas buscando el sol en Alicante, es que ya es invierno. Pero el sol calienta, por la mañana hace calorcito. Pues con el fresco de noviembre empezamos. Bueno, pues ¿quién le iba a decir, no? Hace un mes, pero podemos afirmar sin ningún tipo de duda que estamos en un buen momento. Que el Hércules lleva una buena racha, son 5 partidos sin perder, ¿no? 3 victorias y 2 empates. Estamos ya solamente un punto de los puestos de playoff, con lo lejos que lo veíamos, ¿no? Hace nada. Pero hemos ganado 3 partidos seguidos en casa de una manera tanto peculiar, ¿no? 3 partidos que han tenido cierto paralelismo, ¿no? Se nos ha complicado y al final, en los últimos minutos, va y lo ganamos, ¿no? De manera casi milagrosa. Bueno, vamos a analizar, os voy a preguntar sobre todo, sobre el juego del equipo, sobre si notáis mejoría, etcétera, etcétera. Pero lo primero de todo, quería preguntaros, chicos, y abro el debate. ¿Creéis que es casualidad esto de que hayamos ganado 3 partidos seguidos en los últimos minutos? ¿O creéis que este Hércules está desarrollando una capacidad de salvar los muebles? De esto que me recuerda al Madrid, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Que ganaba los partidos en el último minuto de manera épica y tal. Que eso también es grandeza de un equipo, ¿no? ¿Creéis que esto ha sido suerte? ¿Ha sido fortuito? ¿O de verdad creéis que este Hércules está ganando espíritu? A ver, a mí me gusta y a la vez me preocupa. Me preocupa porque pienso que no siempre vamos a tener esa suerte, ¿no? De en la última jugada hacer el gol. Pero me gusta porque creo que esos goles llegan a última hora porque a última hora se sigue luchando por ganar el partido. Entonces me gusta, pero es lo que te digo, ¿no? Me preocupa un poco que tengamos que esperar al último minuto para tener esa precisión y hacer el gol. Claro, el problema es que yo soy un poco escéptico de que esto vaya a ser, de que vaya a salir siempre. Claro, nos ha salido tres veces seguidas, que es bastante impresionante, la verdad. Y además cada vez apuramos más, ¿no? El partido contra el Peradá lo ganamos en el 80 y pico, ¿no? Con gol de Tarí. El partido contra el siguiente, ¿cuál fue? El Peña Deportiva, lo ganamos en el 91, ¿no? Una cosa así, con el gol de Samuel. Y el del domingo lo ganamos en el 93, ¿no? Con ese mítico gol de Peña, que ni siquiera es precisamente un gran rematador, ¿no? No es lo que más se caracteriza, ¿no? Con la carrera de Peña, que como ya he contado antes, repasaremos luego. Entonces, ¿creéis que estamos, el equipo se está empezando a construir, que estamos empezando a ganar en fortaleza, ¿no? De alguna manera, o que todavía tenemos mucho, ¿no? O margen por delante, Javi. Hombre, mucho margen por delante hay, porque yo creo que todavía las sensaciones no acaban de ser del todo buenas, o la del Hércules que todos esperaban allá por el principio de agosto, o lo que todo el mundo espera de un equipo que es claro favorito al ascenso. Pero sí que es verdad que el equipo ahora da una sensación distinta a la que daba en los primeros partidos. Ahora da la sensación de que en los minutos finales el que se puede llevar la victoria es el Hércules. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Villarreal, ¿no? En el que daba la sensación de que en cualquier momento iba a llegar el gol del filial del Villarreal y llegó en el último minuto y pierdes el partido. Daba la sensación en Alcoy que al final ese gol te podía llegar en contra y te llegó. Ahora las tornas parece que han cambiado y el Hércules sí que acaba los partidos en área rival y busca. También es verdad que no hemos llegado a un partido en el que vayas con una ventaja que igual ahí se gestionaría diferente. Todos los partidos han llegado a un marcador empatado en el que estás obligado por sí o sí a buscar un gol y acabar en portería contraria. Pero la sensación es distinta, el equipo empieza a creer, la afición empieza a creer y sobre todo los jugadores empiezan a dar su nivel real. Yo creo que poco a poco se va viendo un equipo más sólido, especialmente en fase defensiva, ¿no? Donde yo creo que Samuel parece distinto al Samuel que jugó contra el Olot o que jugó contra el Badalona, ¿no? Está dando una sensación distinta. Con Claudio ha recuperado ese nivel. Santa María, aunque todavía se le ve un poquito endeble en algunas acciones, está más serio atrás. Ha apostado ya por una defensa bastante clara, ¿no? Con Peña, Santa María, Samuel y Juanjo Nieto, porque parece que Sibero ahí tenía las dudas, ¿no? Peña, Cono, probar los dos, ¿no? Luego ya dio el bandazo con Adrián Vilanova. Uh-huh. Parece que Claudio lo ha dado ya todo por seguro. Aún está la opción de Paul Bueso, que se acaba de recuperar de lesión, pero sobre todo en fase defensiva ya lo tiene bastante claro. El equipo empieza a creer, empiezan a dar un nivel bastante real y en la parte ofensiva han aparecido Juli, que después de mucho tiempo lesionado, Checho, que poco a poco va recuperando su nivel, que es importante también porque al final el equipo está basado en eso, solidez atrás y que la zona de media punta se juegue con más libertad. Yo es que quería empezar por esto, por el tema de ganar los partidos al final, porque sinceramente es algo que hacía tiempo que no veía en el Hércules, ¿no? Cuando no llegábamos al final de un partido, en casa sobre todo, ¿no? Sin ganar, parecía como que se nos caía el mundo encima, ¿no? Parecía como que los jugadores les empezaban a temblar las piernas, empezaba el run-run, ¿no? En la grada del Rico Pérez, empezábamos todos a temernos lo peor y tal, y a veces incluso parecía que el estadio, ¿no? Se comía, ¿no? A los jugadores, ¿no? Y ahora parece que es al contrario, ¿no? Que los jugadores sacan orgullo incluso de partidos terriblemente malos, ¿no? Como fue el del Peña Deportiva, ¿no? Sacan un poco de orgullo, de dignidad, ¿no? Al final, ¿no? Y de verdad al final acabamos ganando el partido y además también me gusta que esto pase, ¿no? Me llama la atención porque pienso que puede ser bueno de cara al resto de temporada, ¿no? Si el Hércules empieza a ganar partidos así y esto empieza a ser habitual, yo me imagino que la mayoría de equipos cuando vengan aquí y si se nos vuelve a ocurrir, ¿no? Que llegamos al final empatados y tal, que el miedo lo tengan ellos. No nosotros, como solía pasar siempre, ¿no? Que les pase el famoso miedo escénico, ¿no? Que se habla siempre del Bernabéu y que empieza a temblarles las piernas, ¿no? De que, ay, Dios mío, ¿no? Que no ganan, que no van a volver a hacer lo mismo que ya han hecho tres veces seguidas y tal. Entonces, pues bueno, a pesar de que el partido tenía que haberse ganado mucho antes, ¿no? Que el juego, siendo mejor que los dos anteriores partidos, creo que es todavía muy mejorable. Yo salí un poco contento con eso, de decir, bueno, por lo menos veo espíritu, ¿no? Veo un equipo del que está, en las segundas partes sobre todo, estamos diciendo que baja físicamente y tal. Aún así es capaz, ¿no? de echarle narices, ¿no? Al final y ganar el partido, ¿no? Bueno, os pregunto también por el juego. Yo creo que hubo una considerable mejoría, ¿no? En el juego respecto, bueno, desde luego el día del Peña Deportiva, porque fue un desastre, ¿no? Salimos bastante bien, ¿no? Tuvimos ocasiones, Carlos Fernández otra vez tuvo varias, que volvió a fallar este chico. Juli tuvo un tirazo, ¿no? Que se lo sacó el portero, ¿no? Juli es una maravilla, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, no, la verdad es que tiene una técnica buena. En fin, ¿qué opináis del juego? ¿Creéis que estamos en una mejoría, no? Sí, yo creo que sí que se nota cierta mejoría, pero sobre todo por encontrar un estilo, ¿no? No porque vayas a dar 10.000 toques antes de llegar al área contraria y marcar el gol, porque al final son estilos, pero sí que tienes... Parece que Barragán sabe más lo que quiere, ¿no? Que sí, pero al final Barragán llegó a un equipo que se estaba desangrando, perdiendo muchos puntos, y buscó la solidez defensiva. Ya se vio, ha ido rotando sin dar con la tecla en centro del campo, pero siempre hay uno fijo que no se mueve desde la llegada de Claudio, que es Checa. Sabes lo que te puede dar, sabes que no es Iniesta con el balón en los pies, pero sabe que te va a dar mucha solidez, te va a dar regularidad, va a ser un jugador que siempre va a estar dando el nivel que tiene. No le puedes pedir que saque el balón jugado, que llegue a línea de tres cuartos, recorte y la meta por la escuadra, porque no, porque es un jugador de otro corte, pero busca eso. Y las victorias en los últimos minutos, sin ser grandes partidos, sin elaborar un gran juego, al final te refuerzan la idea, te hace trabajar mejor, ¿no? Porque cuando tú llegas el lunes al entrenamiento, después de haber ganado, verte a un punto del cuarto, cuando hace unas semanas estabas más cerca de la promoción del ascenso que la promoción del ascenso, pues te hace trabajar mucho mejor. Y Claudio es una idea que tiene clara, ¿no? Al final, lo que se dice, ¿no? Hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? El equipo no había dejado la portería cero prácticamente en ninguna ocasión. Con Claudio tampoco es que se haya conseguido muchas veces, a excepción del día del Peña Deportiva, pero bueno, tampoco estás encajando muchos goles. Un gol por partido, al final, cuanto menos goles encajes, más opciones tienes de llevarte la victoria, porque tienes que marcar menos goles. Yo creo que se nota un poquito esa mejoría, es pronto. Yo creo que al fin y al cabo tan solo lleva un mes en el equipo, se nota que un poquito su mano, ¿no? Esa seriedad atrás. En el otro día se pudo ver que no se jugó espectacular, pero las ideas estaban claras, ¿no? Si no había opción de sacar el balón jugado, se buscaba arriba a Carlos Fernández, que las peleara y no se complicaban. Atrás era la orden, prácticamente. Sí, bueno, voy a reproducir una conversación que tuvimos tú y yo, que nos vimos aquel día en el Rico Pérez. Como vamos a Preferente, los dos, pues a veces nos vemos en el bar. Y bueno, comentábamos, comparado con los anteriores partidos, es verdad que el juego es mejorable, ¿no? El Hércules tuvo algunos tramos en los que no acabó de arrancar. Sobre todo, una vez que te meten el 0-1, terminas la primera parte mal, luego... La segunda parte, antes del gol, la verdad es que tampoco es que el Hércules estuviera haciendo nada del otro mundo. Pero sí que es verdad que comparado con los anteriores partidos, con el día del Peña Deportiva, donde no se hizo absolutamente nada, ¿no? Fue uno de los peores partidos que he visto en los últimos tiempos. En este partido, por lo menos, sí que se sale en algunos momentos del partido, incluso se encierra, ¿no? al rival, ¿no? Y bueno, no sé, Miriam, ¿te parece que el sello de Barragán también se está empezando a notar? Sí, la verdad es que poco a poco se va notando, aunque también es cierto que, bueno, ya sabemos que los de Hércules siempre nos van a estar dando una de cal y una de arena, ¿no? Pero va con el escudo, ¿no? Pero sí, además me gusta bastante que la mayoría de los partidos que estamos con Barragán ya tenemos la portería cero, ¿no? Menos el miércoles contra el Mallorca, que bueno, pues al fin y al cabo tampoco lo hemos comentado, pero fue un resultado muy bueno. Bueno, realmente no, ¿eh? Realmente de los cuatro partidos que estamos con Barragán, el único partido con portería cero fue el de la Peña Deportiva, claro. Contra el Formentera nos marcaron, contra uno, el Mallorca nos marcaron. Y el Mallorca 1-1. Y ayer también, y el domingo también nos marca. Por cierto, un error bastante grave de Paco Peña, hay que decirlo, que pasó de villano a héroe, ¿no? Sí. en la misma partida. Fue la única vez en la que alguien se complicó en defensa. Prácticamente sí. todo era balonazo arriba. Pepelu, sí, cuando recibía balonazo arriba, Checa prácticamente lo mismo. Y quiero hablar de los balonazos, ¿eh? A veces quizás abusamos demasiado, ¿eh? Es verdad que nos complicamos menos y tal. Al final resulta que, curiosamente, irónicamente, el gol viene por intentar sacar el balón jugado. Pero el tema de los balonazos en la segunda parte, sobre todo cuando íbamos 1-1 y necesitábamos marcar, abusamos demasiado, ¿no? Quizá, ¿no? De los balonazos, y llegó un momento en el que el Hércules volvió otra vez a no jugar a nada. Yo creo que en realidad estamos hablando bien de un análisis bueno del Hércules, un análisis bueno de Claudio Barragán, pero en comparación, me quiero hacer la comparación con el partido de Alcoy. En el partido de Alcoy a Siviero se le dieron palos por todos los lados por ese cambio defensivo de quitar, no sé, creo que quitó a Chechu para meter a Checa, algo así extraño, y acabó empatando. Si ese partido igual se hubiese ganado, el análisis habría sido totalmente distinto, ¿no? En este sentido, yo creo que el partido del domingo ante el Atlético Baleares, estamos hablando muy bien de Claudio, del equipo, de que va jugando mejor, que tiene una identidad marcada, que los jugadores empiezan a creer, pero al final, si no te marcan el último minuto, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta, sí, porque al final estaríamos hablando de que el equipo no juega nada, de que estuvo lento los cambios, porque para mí estuvo lento los cambios. Y también, yo creo, y también quiero hablar de eso. Yo creo que Miñano tardó en aparecer en el campo. Eso es. Tarí, yo creo que merecía alguna oportunidad más que salir en el minuto 90, porque al final sale una aparición testimonial. Salinas sí que tuvo su protagonismo, pero al final yo creo que si ese gol de Peña no llega a entrar, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Sí, al final es la suerte que juega un poquito a tu favor, de que la pelota entre o no entre. Es que el fútbol es así, eso lo sabemos todos. Al final yo creo que Siviero estará en su casa pensando, tampoco hay tanta diferencia entre el equipo de Claudio a mi equipo, porque al final las sensaciones son prácticamente parecidas, salvo el mejor partido de Villarreal, en que sí que eres plenamente inferior, o incluso Olot, que te cuesta jugar y hacer jugar al equipo. Pero al final, si viera o no le encaja en los últimos minutos, o hubiese marcado el gol en el último minuto contra el Olot, la cosa hubiese cambiado, ¿no? Yo creo que estará diciendo, él tiene un poquito más de suerte, que al final el punto ese de suerte y de fortuna siempre juega. Pero fíjate, Javi, lo que tú dices es verdad, ¿no? El fútbol es resultadista y eso lo sabemos todos. Yo el domingo me fui muy contento del Rico Pérez, y si hubiésemos empatado me hubiera ido con un cabrón de narices. Pero el día del Peralada también se gana. El día del Peña Deportiva también se gana. Y sin embargo, hay bronca en los dos partidos, ¿no? De hecho, el día del Peralada, el entrenador Sivero sale por los aires. Y el día del Peña Deportiva se escucha Portillo vete ya, incluso ganando el partido, incluso con el 1-0. Sin embargo, el domingo no. El domingo el aplauso de Enrico Pérez fue prácticamente unánime, ¿no? Pero porque también se vio otra actitud de los jugadores. Exactamente. Es que el último partido, cuando cantaban Portillo vete ya, fue patético. Y fíjate, se vio otra cosa, y yo creo que la clave es que lo que se vio de actitud no se redujo del minuto 80 para adelante, sino que se vio actitud de los jugadores en casi todo el partido. El Hércules salió a ganar, ¿no? Desde el primer minuto, no se marcó por un error, por una casualidad, al final fueron ellos los que marcaron primeros. Pero creo que el Hércules esta vez sí que se ganó el jornal, ¿no? Los jugadores del Hércules, desde el primer minuto hasta el último, aún teniendo tramos de juego un poco amarillo. Y lo que tú comentas, Javi, de los cambios, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Pepelu estaba haciendo un partido bastante desacertado, y creo que el primer cambio tendría que haber sido Miñano por Pepelu, y me extrañó mucho. Fíjate que sabéis perfectamente que yo no soy un gran enamorado de Gaspar, precisamente, pero ayer para mí era el mejor partido que le he visto a Gaspar esta temporada, y aparte físicamente tampoco le veía el peor. Y cabe recordar que Juli y Checho han salido una lesión, ¿no?, hace poco, ¿no? Y no acabé de entender por qué el primer cambio fue Gaspar por Salinas. Bueno, es cierto que Gaspar también estuvo, no sé si fue Formentera, que no viajó también por problemas físicos. Igual, yo creo que físicamente puede ser un jugador que no se lesiona tanto, pero que una vez que caiga lesionado lo pase peor que Juli o que Checho. Entonces yo creo que ahí quiso preservarlo, y sobre todo poner a Salinas, que tenía un puntito más de chispa, ¿no? Podía atacar más el espacio, hacer un poquito más de daño, un jugador más con más presencia de área, sobre todo porque al final, si quitas a uno de los tres, pues por descarte, Chechu y Juli al final prácticamente son intocables, te salía Gaspar. Lo que yo no acabo de ver es esa posición de Pepelu, ¿no? Yo creo que tenemos todos en la cabeza una idea de Pepelu que en realidad no es, ¿no? Cuando llegó todos esperábamos un media punta con mucha clase, bajito, jugón, y nos encontramos con algo totalmente distinto, sí, con un centrocampista bastante más posicional, que tiene buen criterio, que tiene buen toque de balón, pero que le hace falta creérselo. Yo creo que si el otro día el partido que juega Pepelu lo hace Miñano, tenemos Twitter hoy a reventar. Bueno, no sé qué decirte. Sí, yo creo que a Miñano ya se le... Ya al haber estado ya varios años en Alicante, yo creo que la gente ya no espera que pueda rendir bien, porque al final ya sabe lo que ha dado y lo que es capaz. De Pepelu, bueno, como acaba de llegar a Alicante del Levante, ha estado convocado con la selección sub-19, se le tiene tanta... Se tiene quizá más fe o más esperanza de que pueda jugar más que el propio Miñano, pero para mí yo creo que Miñano es un jugador muy aprovechable, y que en esa línea, igual en el centro del campo, para llevar el peso del equipo, no está, porque haya jugado varias veces y no ha sido capaz de hacerse un hueco en esa posición, pero en la línea de media punta yo creo que cuando ha jugado ahí ha rendido muy bien y tiene visión de juego que jugadores como Juli, como Chechu, que van bien al espacio, pueden aprovechar. Yo la verdad es que no sé si Pepelu y Miñano son mediocentros, probablemente no, probablemente a mí Miñano donde más me ha gustado siempre es de interior. La verdad es que el Hércules normalmente juega sin interiores, pero desde luego lo que sí que sé es que lo más parecido que tenemos a un medio centro de creativo, un medio centro de toque, son ellos dos. Así que necesitamos que al menos uno de los dos esté bien. Me parece bien que pugnen por un puesto, pero claro, uno de los dos ya tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y uno de los dos tiene que ser ya, si de verdad quieren ser titulares de Hércules, tienen que ganárselo, ¿no? Y no vale simplemente con dar pasitos para atrás y tal, ¿no? O con mantener bien la posición, ¿no? Tienen que empezar a crear juego, y uno de los dos tiene que empezar a asumir galones, y me da igual que Pepelu sea joven. Tiene que crecer y lo tiene que hacer ya, porque necesitamos un medio centro urgentemente ya. Bueno, chicos, ¿queréis aportar algo más del partido o avanzamos? No, yo creo que podemos seguir, ya hemos diseccionado todo el partido perfectamente, ¿no? Bueno, podemos decir que el gol del Atlético Baleares fue un auténtico golazo. Peña se hace un pequeño lío con la salida de balón, se equivoca, pero luego hay que clavarla en la escuadra, que Falcón yo he visto la foto de Falcón y el vuelo es perfecto, pero sí, claro, es que allí ni poco puedo hacer. Ni dos Falcones llegan ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la verdad es que, fíjate, nos han marcado otra vez y de los cuatro partidos que iba a ganar nos han marcado tres, pero tampoco es lo mismo, porque aunque el error de Peña es grave, es un error de un jugador, pero no es los típicos goles que nos metían con errores en cadena, en saques de banda, en corners y tal. En fin, veo síntomas de mejoras todavía lentos, ¿no? Todavía por desarrollar. En ese sentido, creo que lo dijo Peña después del partido, que bueno, podía ser un fallo o no, pero bueno, luego hay que clavarle a la escuadra, que eso también hace. Tú puedes regalar un balón a puerta vacía, pero si el delantero tira fuera, pues el del fallo no se acuerda a nadie, luego tienes que clavar. Bueno, nene, es que llevamos 20 minutos de tertulia, no va a durar más la tertulia que el partido, ¿no? Vamos a avanzar. Cuéntanos, Miriam, ¿qué han hecho los cachorros del Hércules esta semana? Bueno, pues la verdad es que este fin de no traigo muy buenas noticias, ahora verás por qué. Y es que en la Liga Autonómica Cadete, el Hércules enfrentó al Club Deportivo de la Roda y perdió 1-2. Y en la Preferente Cadete también perdimos, en este caso, 0-2 frente al Promesas de Elche. En la Liga Autonómica Infantil también perdíamos 0-3 frente al Roda. Y en la Preferente Infantil tampoco ganamos, perdíamos por 0-2 con el Promesas Elche también. En la Primera Regional Infantil tampoco traemos buenas noticias. Derrota por 3-0 con el Racing Playa de San Juan. Y en la Primera Regional, el Cadete, pues también, bueno, un poquito mejor, empató a 1 frente al Racing de San Juan. Y el Hércules de División de Honor tampoco tuvo suerte y cayó frente al Real Murcia por 2-1. Pero los que siempre nos dan buenas noticias y muchas alegrías son nuestros chicos del Hércules Promesas, que siguen invictos, continúan ganando. Este fin de ganaron por 2-0 contra el Monforte, que era el último clasificado, pero la verdad es que los pusieron en bastantes apuros. 24 puntos en la clasificación, a 4 del segundo, que es el Villajoyosa. Y aunque no pude ir, pues sabes que tengo mis contactos, ¿no?, que me van dando la noticia, y me dijeron un titular que sería: un organizado Monforte puso en apuros al líder. Por lo que me han comentado, pues hubo variaciones en el 11. Dime. Eso de organizado suena a un sinónimo de cerrojazo, ¿no? Dicho de sí, manera un bonita, poquito. ¿Eh? Por lo que me han comentado, hubo variaciones en el 11 del Hércules y el partido empezó un poco, pues, abusando bastante del pelotazo. Se ve que el Monforte estaba muy bien ordenado, presionando mucho la salida del balón del Hércules, y los primeros 45 minutos de los nuestros, pues, fueron bastante flojitos. Apenas chutaron a puerta, pero bueno, finalmente dos goles. Este caso de Pedro y Jorge, que dieron la victoria a nuestros chicos, portería cero y tres puntos más, que son muy importantes, así que este finde juegan contra el Pinoso. Así que nada, desde Hércules y Puntos les deseamos toda la suerte del mundo, como tú dices, a nuestros cachorros, y el martes que viene, así como primicia, pues os comento que tendremos aquí a cuatro chicos del Hércules B. No estarán de 7:30 a 8:30 a nuestro programa, sino que lo haremos un ratito antes y luego subiremos la entrevista, el vídeo, todo. Qué honor tener aquí a unos herculanos que van líderes, ¿eh? A cuatro. Vamos a traer a Tadeo, a Diego, a Pedro y al portero Robert. Fantástico. Pues uno por línea, ¿no? Así la columna vertebral. Estamos bien servidos con nuestros chicos. Del líder de Preferente, ¿eh? Nada más y nada menos. Muy bien, pues hablando también de categoría regional, es el momento de hablar del Heracles, ¿no? Como sabéis, es el equipo que patrocina a la Asociación Herculanos. Este fin de semana había derbi de San Vicente, además fue al mismo tiempo que el Hércules, contraprogramaron el Hércules, el Ayuntamiento de San Vicente, que es el que decide los horarios. Y bueno, pues no hubo la misma suerte que el fin de semana pasado, ¿no?, que se le ganó 3-1 a la Fal del Pi. En este caso ganó el Dynasty, se llevó el derbi. La primera parte, por lo visto, fue bastante de dominio local, ¿no?, bastante clara del Gimnastic, se fueron con 1-0. No obstante, en la segunda, Heracles mejoró bastante y tuvo un par de ocasiones para empatar el partido, pero bueno, al final no pudo ser y el Gimnastic sentenció. También, hablando de la Asociación Herculano, pues es momento de recordar que ya está disponible la lotería de Navidad, ¿no? Porque yo os veo con bastantes ganas de haceros muy ricos, ¿no? Pues mira, aquí tengo una idea que os va a llevar directamente a ser más ricos que el tío Gilito. Se trata de la lotería, el número 69.864. 69864. Yo ya he prometido que si ganamos, además lo dije aquí en Antena un día, que si ganamos el gordo, fíjate, me vale con un premio de los importantes, segundo, tercero, cuarto, quinto, lo canto como los chiquillos de San Ildefonso. Vengo aquí el primer programa de enero y suelto la cancioncita como si fuera un chiquillo. Además, es una de las cosas que de pequeño siempre había querido hacer y no he podido hacer nunca. Está a punto de decirte, y sí, hago yo, pero no sé, al final me he parado porque me estaba viendo muy arriba y te iba a decir que yo iba a hacer algo si ganaba el gordo también, pero no... Bueno, tú harás lo que tú quieras, pero lo de los chiquillos... No, pero es que iba a decir algo de eso, pero al final... Lo de los chiquillos me lo he pedido yo, ¿eh? Tú no me puedo copiar. Tú si quieres lo celebra bañándote en luceros, tú puedes hacerlo. Puedes decir tú el número y yo completo con el premio, así lo hacemos a dos voces. No, yo quiero la frase entera, ¿eh? A mí no me robes, protagonismo. Vale. Que hoy presento yo. Vale. Bueno, podéis comprar a décimos, podéis comprar papeletas sueltas, la papeleta cuesta 6 euros, ¿vale? E incluso también podéis pedir talonarios que son de 25 o 50 si queréis también vender a vuestros amigos y contactos. E incluso si tenéis un negocio, pues podéis pedir el número de talonarios que queráis y vamos a regalar incluso un cartel, un muy bonito cartel para que pongáis en el escaparate o en la pared de vuestro negocio. A Miriam le ha emocionado, ¿eh? Mucho. No hemos dicho que los chicos del Hércules B son los únicos invictos en los cuatro grupos, que son más de 80 equipos, y son los únicos que no han perdido ni un solo partido, ¿eh? Que son los únicos invictos en toda la... En la preferente valenciana, en los cuatro grupos en de los la... cuatro grupos, son más de 80 equipos, no ¿eh? No está mal, ¿eh? No está nada mal. En segunda B, en los cuatro grupos, no creo que haya ningún equipo que no haya perdido ni un partido, ¿no? El Mallorca... Ah, bueno, claro, sí, el Mallorca ha empatado, pero bueno, que... El Mallorca, sí. Pero bueno, en preferente... O sea, que somos el filial es el Mallorca. Te diría que en preferente es casi más difícil aguantar esos números, porque al final son un equipo muy igualado, sí. Todo ya... Son campos duros... Sí, vas a curtirte en mil batallas. En campos de pueblo al final es casi más difícil, hay menos televisión, se puede trampear más, bueno, sí. Es más difícil, yo creo que tiene más mérito eso que aguantar en segunda vez con un presupuesto como el del Mallorca. Pues muchas felicidades al Hércules Promesas por otro impresionante dato, ¿no?, de la temporada que están haciendo. Y bueno, terminando ya el tema de la asociación Herculanos, que los que quieran conseguir lotería, que pueden escribir, pedirla al email herculanos2005@gmail.com. Y también en varios puntos de venta que pondremos repartidos a lo largo de Alicante, varios negocios, ¿no?, que colaboran con la asociación y venden también, ¿no?, lotería de Navidad, y pondremos las direcciones, ¿no?, y los negocios en el Twitter del programa cuando terminemos el programa de esta tarde. En el Twitter, que es @hércules y punto, ¿verdad que sí? @hércules y punto. Y bueno, todo quien quiera hacerse socio de la Asociación Herculanos es muy fácil, simplemente tiene que meterse en la página www.asociacionherculanos.net. Y ahí rellenas un pequeño formulario y bueno, pues ya formas parte de esta familia de 150 locos herculanos que lo que nos une es eso, ¿no?, el amor y cariño que le tenemos a este equipo en las buenas y en las malas. Y bueno, pues llegamos a este punto. Yo creo que ya va haciendo hambre, ¿no? Ya va haciendo gusto y además con el fresquito que voy haciendo, un cafetito y eso me vendría bien, ¿no? Entonces, a ver, Javi, dime, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues así, a bote pronto se me ocurre la cafetería Panadería Saró, que es el mejor sitio en Alicante, como tú decías ahora que empieza el fresquito, el mejor sitio para resguardarse del frío tomando un buen café. Unos churros. Lo que quieras, allí tienen de todo, abren todos los días en calle Padre de Recadero de los Ríos número 26, ahí en el barrio de San Blas, cerquita de donde tú vives, ¿no, David? Yo creo que la tienes más que conocida. Cerquita de donde me he criado, yo soy de San Blas, aunque ya no vivo en San Blas, pero bueno, en la 18 años de mi vida pero allí, tu esencia sigue allí, entonces... Yo soy de San Blasino siempre. El que quiera, además un sitio que nosotros frecuentamos mucho porque nos encanta, la cafetería Panadería Xaloc en calle Padre de Recadero de los Ríos número 26, así que el que quiera... Y no la conozca todavía, ya está tardando en acercarse allí, probar sus fantásticos menús y que, como hemos dicho antes, abre cualquier día del año, así que por fechas no tienen problema. Pues sí, aprovechamos para mandarle un saludo a Ana, la jefa del Cotarro, de la cafetería Saloc, y también a Juan Dopeldoz, antiguo jugador del Hércules, que también es el otro regente de esta gran cafetería. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances. Es que me emociono, ¿eh? Me emociono con Frank Sinatra. Pones una cara de placer cada vez que suena la canción. Sí, bueno, los oyentes porque no nos pueden ver, pero casi... Un día te voy a grabar. Casi me arranco un karaoke aquí con el Dancers in the Night. Y bueno, pues como ya todo el mundo sabe, ¿no?, yo creo ya en esta ciudad, en este universo herculano, cuando se une a esta canción es para hablar de historia, ¿no? Y bueno, pues hoy nos vamos a remontar a 1935, que es donde lo dejamos, ¿no?, la última vez, ¿no?, que seguimos avanzando, ¿no?, en este recorrido por la historia herculana desde los inicios. Y si os acordáis, lo último que os conté es que habíamos ascendido a Primera División, ¿no? Por primera vez en la historia del Hércules, en 1935. Y bueno, pues como os podéis imaginar, pues había una expectación tremenda, ¿no? En la ciudad por debutar en la máxima categoría del fútbol español. Antes de esto, antes del esperado debut, se jugó el campeonato subregional, porque todavía se jugaban campeonatos regionales en aquella época. No les quedaba mucho, porque una vez que ya se consolidó la primera, la segunda división, ¿no? Las categorías nacionales perdieron un poco de sentido, ¿no? Y de valor. Pero bueno, todavía estaban dando los últimos coletazos. En aquel momento, de hecho, se hace un campeonato supraregional, de manera que juegan equipos de Andalucía, equipos de Murcia, equipos de la Comunidad Valenciana, de La Mancha. El Hércules se enfrenta al Betis, al Sevilla, al Albacete, al Valencia, al Murcia, ¿no? Es un poco una preparación, una pretemporada, ¿no? Para la primera. Aún así son partidos oficiales, hay que recordar. Y bueno, pues no va mal. El Hércules es subcampeón. Es subcampeón, de hecho llega a la última jornada con opciones de ganar. Al final no lo consigue. La competición es para el Murcia. Pero bueno, es un buen presagio, ¿no? Es un buen presagio para el debut, ¿no? Para lo esperado, el esperado debut en primera. El primer partido de primera, que no adivinas contra quién fue. Contra el Elche. No, el Elche no estaba en primera, ya quisieran. Vaya. Ya ha fallado. Una pista. Un grande de España. El Madrid. Sí. Ay. El Madrid, que además lo has dicho bien porque no se llama Real Madrid, se llama Madrid. Pues estamos hablando de la Segunda República y le quitaron el título de Real. Por eso lo he dicho, lo has dicho a conciencia. Claro, claro, claro. Sí, yo sé que tú eres un gran historiador también, en potencia. Y bueno, pues vino el poderoso Madrid. El poderoso Madrid vino, que ya era un gran equipo, ¿no? En aquella época. De hecho, venía de ser subcampeón. Se le escapó la liga por un solo punto el año anterior, ¿no? En beneficio del Betis. Y bueno, según las crónicas, evidentemente yo no vi el partido porque yo no estaba en un proyecto en aquella época, pero según las crónicas fue el Hércules el gran dominador del encuentro. La primera parte fue más o menos igualada, en la segunda parte el Hércules salió mejor, pero marcó el Madrid con un gol en fuera de juego, o al menos eso es lo que pidieron los jugadores del Hércules. Encima, ni siquiera fue un gol en fuera de juego normal, ¿no? Fue una jugada en la que los jugadores del Hércules se paran porque el árbitro, el linier, levanta el banderín pitando fuera de juego. Entonces los jugadores dejan de defender y hay un delantero del Madrid, un tal Sañuco, me parece recordar que se llamaba, Sabuco, que aprovecha y marca un gol de picaresca y bueno, que también demostraba que el Hércules, aunque tuviera un gran equipo, pues todavía eran un poco inocentes, ¿no? En grandes partidos. El Hércules buscó el empate con insistencia, el delantero Emilio Brás, que tuvo una que la mandó al larguero y tal, pero no llegó. La primera victoria y el primer gol en primera tuvo que esperar, ¿no? Y bueno, pues ese Hércules 0, Real Madrid 1 pasó a la historia como el primer partido en primera división del Hércules, que además fue un 10 de noviembre, fue dentro de 2 días. Será el 81 aniversario, si no he contado mal. 82, 1935. La primera victoria del Hércules en primera llega 2 jornadas después contra el Athletic de Bilbao, otro histórico, 1-0, se le gana. Y bueno, pues contra los pronósticos, porque era un recién ascendido, el Hércules hace una gran temporada. Queda sexto, que oye, no está nada mal, ¿no? Quedar sexto en primera división. No, hoy en día jugaría a la UEFA. Ya quisiéramos. Y además, precisamente Emilio Blázquez, el delantero que os comentaba antes, que tuvo un larguero contra el Madrid, metió 12 goles. Que a lo mejor no parecen mucho, pero claro, estoy hablando de una competición que tenía 24 partidos. Oye, meter 12 goles en 24 partidos no está mal, ¿no? Hoy en día ya quisiéramos, de nuevo. Y ya quisiéramos en segunda vez, no te digo ya en primera. Imaginaros que el Hércules tenía un jugador, hoy en día 12 goles en 24 partidos serían como 20 y pico, ¿no? 38, ¿no? Imaginaros el Hércules, un delantero en primera que le mete 20 y pico goles. Pues no, ya lo quisiéramos, como decía Miriam. Y bueno, pues la temporada no acabó ahí, ¿no? Lo histórico de la temporada, porque después de la Liga se jugó también la Copa, que evidente, por razones evidentes, se llama Copa de la República, todavía no se llama Copa del Rey. El Hércules le toca al Sevilla en octavos, se le gana 3-1, pero en Sevilla gana 3-1, rectifico, y el Hércules gana 4-2 en Alicante. Claro, si esto fuera en los tiempos actuales, habría pasado el Sevilla, ¿no? Por el valor tanto de los goles. Pero afortunadamente esa regla todavía no estaba. Y se tuvo que jugar un partido de desempate en Madrid. Y lo ganamos. Y ganamos el desempate 0-2. De manera que llegamos a cuartos de final contra el Zaragoza. Zaragoza, empatamos 1 en la ida y ganamos 3-0 en Alicante. De manera que llegamos a semifinales por primera y a día de hoy única vez en toda la historia del Hércules. Nos tocó el Madrid y bueno, pues el Madrid nos dio un buen meneo. Nos metió 7 en la ida y claro, pues ya hizo un poco difícil. En la vuelta ganamos 2-1, pero casi se remonta. Estuvo ahí. Nos faltó 5 minutos más de descuento, ¿no? Nos faltó Peña, pero que nos me ha cargado de la victoria, pero no se consiguió. Aún así, la temporada de 35-36 es absolutamente histórica. Y en aquel equipo que tan buena pinta tenía, ¿no? Aquel equipo que acababa de ser sexto, que le mantuvo un partido al Madrid, que le empató contra el Barça, que le ganó dos partidos al Atlético de Madrid, que le ganó dos partidos al Sevilla y lo eliminó luego de la Copa, pues fue interrumpido brutalmente por la Guerra Civil, que estalló apenas unos meses después. Pero bueno, eso ya lo contaremos en el siguiente programa. Something in your eyes. Y bueno, pues como decíamos antes en la introducción, sabéis que todos los programas tenemos costumbre, ¿no?, de repasar la trayectoria de un histórico, ¿no?, de un mítico jugador del Hércules. Y yo creo que hoy es obligado, ¿no? Hoy es que no podía haber elegido otro, ¿no? Si llego a elegir otro, tenían que haberme quitado, ¿no?, el presentar este programa, ¿no? Tenía que haberme ido de Alicante, ¿no? Hoy tenía que ser Paco Peña, ¿no?, el elegido. Porque el domingo cumplió 300 partidos, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? 300 partidos por temporada, más o menos. El Hércules juega 40 partidos, una cosa así, que luego hay que jugarlos, ¿eh? No hay que lesionarte ni nada, ¿no? Y hay que ser titular, ¿no? Y conseguir ser titular en todas estas temporadas, ¿no? Bueno, pues Peña lo consiguió. Pero empecemos desde el principio. Peña nació hace ya 39 años, que se dice pronto también, ¿eh? 39 años y todavía dándole al balón y pegándose carreras. Nació en Jerez de la Frontera, es jerezano. Y bueno, pues probablemente lo más alucinante de Peña es que en todos los equipos que ha estado, ya están unos cuantos, en todos ha ascendido. Es verdad que también lleva unos cuantos descensos, pero lleva muchos más ascensos en su carrera. Que oye, algo tendrá, ¿no?, este chico, ¿no? El primer equipo que juega es el equipo de su ciudad, el Jerez de la Frontera, con él asciende a segunda B. El Jerez de los Caballeros, creo que es. Ah, no es el Jerez. El Jerez de los Caballeros de Extremadura. Si no me falla la memoria, pero vamos. Pues fíjate, yo pensaba que era de Jerez este chico, de Jerez de la Frontera. He visto Jerez y he dado, por supuesto. Lo buscamos en un pero momento. Bueno, puede que tenga razón, pero no te voy a discutir. El tema es que asciende con este Jerez, ya sea el extremeño o el andaluz, que ahora la verdad es que me pones en duda. Luego ficha por el Levante. Ficha por el Levante y asciende a segunda. En este caso, en vez de a segunda B, asciende ya a segunda. Claro, sus buenas prestaciones llaman la atención y le ficha el Albacete. Y con el Albacete, el mismo año que le fichan, asciende y en este caso ya a primera división. Está dos años en primera división, el primero consiguen salvarse, el segundo ya descienden, y en aquel momento le ficha el Murcia, le ficha el Murcia en segunda y vuelve a ascender con el Murcia, está otro año en primera, al año siguiente descienden. Y bueno, ya en 2009 viene a Alicante en un año en el que el Hércules estaba lanzado, el Hércules de Mandiá, ¿os acordáis? El de los 78 puntos, probablemente la mejor temporada que yo he visto del Hércules, en todas las que llevo de socio, que ya son 13. Y bueno, pues aquel partido, si os acordáis, fue un partido bastante emocionante porque hubo 5 goles. El Hércules yo creo que no mereció ganar. Yo de hecho creo que fue un partido de empate, incluso hasta el Murcia mereció algo más ganar. Aún así lo ganamos, gracias a un error del rival, íbamos 2-2 y en los últimos minutos un defensa falló y del Ibasi, que era más listo que el hambre, ¿no?, aprovechó y marcó. ¿Es ese partido en el que también hay un golazo entre Abel Aguilar y sí, Tote, me suena a mí? No, ese fue el siguiente, me parece recordar, uno que marcó Tote de medio de tacón o algo así. No sé, a mí me suena también, bueno, me ha venido a la mente. Yo creo que ese fue el año siguiente, un golazo que metió Tote, que empatamos a uno. Y bueno, pues aquel día Peña hizo un partidazo. Aquel día Peña se hinchó a recorrerse la banda izquierda, ¿no?, la banda zurda, como él sabe. Y bueno, pues claro, llamó la atención a la directiva, ¿no?, a la directiva del Hércules. Lo ficha Paquito Escudero, que era el director deportivo del Hércules en aquel momento, otro histórico del Hércules. De hecho, uno de los poquísimos jugadores que le ganan a Peña en número de partidos jugados con la camiseta del Hércules. Y bueno, pues cuando Peña ficha por el Hércules, hace lo que mejor sabe, ascender. Con Peña ascendimos a primera división y con Peña como titular. Y bueno, pues el resto ya todos lo sabemos, ¿no? Peña ha sido titular siempre, ¿no?, en las 9 temporadas que lleva, por eso lleva tantos partidos. Y bueno, pues procedo a leer la clasificación. Ahora mismo, Baena es el jugador con más partidos en toda la historia del Hércules. Juan Baena, 360. José Juan, el segundo, con 349. Paquito, el tercero, 342. Hablo solo de partidos oficiales, ¿eh?, porque partidos amistosos seguramente Paquito es el que gana. Maciá tiene como mínimo 302. El problema de Manolo Maciá, ya hablamos un día de él, es que es más antiguo de todos y hay partidos que no hay registros. Yo le calculo que más o menos sobre 320, una cosa así andará. Y Peña acaba de cumplir 300, ya está en el top 5, ¿no?, ya está quinto. Y bueno, a Maciá le va a superar esta temporada, salvo lesión, salvo cosa rara, ¿no? Pues estará como mínimo 2 partidos, yo creo que más bien a 18. Pero vamos, yo creo que de aquí a final de temporada 18 partidos juega, ¿no? Sí, porque contamos con el playoff de ascenso. Contamos con el playoff y bueno, tal y como harán los tiros, será de 3 eliminatorias, ¿no? No de una. Sí, es para ascender como si son 8, ¿eh? Así que bueno, pues ya es historia. La historia viva del Hércules, el quinto jugador en toda la historia de un equipo con 95 años de vida, ¿no? De realidad. Que ya ser el quinto, pues no está nada mal, ¿verdad? Además es que a Peña la frase que le tiene que acompañar en su vida es llegar y besar el santo, porque equipo al que llegaba, equipo al que ascendía. Cinco ascensos, ¿eh? Sí, pero además llegó al Hércules el primer año, ascenso primero. Sí. Llegó al Albacete en su primer año, ascenso primero. Murcia, llegó al Murcia, ascenso primero. Con el Levante, lo fichó del Jerez, ascenso a segunda. Segunda vez. No, no, la verdad es que el currículum es impresionante. Es verdad que también tiene algún descenso. Sí, pero... Pero oye, ascender con todos los equipos en los que ha jugado, habiendo jugado en cinco equipos, que no son uno ni dos, oye, está muy bien. Y además... También un poco te enseña, ¿no?, lo jugador de equipo, ¿no?, que es Peña, ¿no? Que no es un jugador que luzca a él, ¿no?, y ya está, ¿no? Es un jugador que mejora, ¿no?, normalmente, ¿no?, a todo el equipo, que tiene tanto espíritu, ¿no?, le pone siempre tantas ganas, hace tantas carreras por la banda, que también yo creo que contagia, ¿no?, un poco a los demás y hace que sus equipos sean más competitivos, ¿no? Así que, bueno, pues... A Peña, pues yo creo que solamente queda ya decirle las gracias, ¿no? Darle las gracias por todas las carreras que se ha pegado por el Hércules. Y bueno, pues que sean mucho más partidos este año. Y bueno, pues volvemos al presente, pero hasta cierto punto, porque estoy muy emocionado, la verdad. Hoy estrenamos nuevo patrocinador. Estrenamos nuevo patrocinador y resulta que es un libro sobre la historia del Hércules y, todavía más aún, es un libro escrito por un gran amigo mío. Entonces, os podéis imaginar la ilusión que me hace a mí anunciar como patrocinador de Hércules y Punto al libro Cabeza Negra, Así que pasen 100 años, el libro de Manolo Piera. No sé si habéis tenido oportunidad de leerlo. Pues yo lo tengo. Le hice una entrevista para la Cantí y me lo regaló, me lo dedicó. Y lo tengo ahí pendiente de leer, pero tengo tanto lío que todavía no me lo he leído, pero prometo que de aquí a un mes me lo he leído y lo comentamos. Perfecto. Yo aproveché el verano pasado, cuando cogí las vacaciones del trabajo, dije, qué mejor libro para una lectura de verano que este. Yo no sé, Javi, qué es lo que más te gusta del libro. A mí me gusta, por supuesto, sabes que la parte histórica me encanta, todos los datos que cuenta del Hércules son muy interesantes. Cuenta precisamente el primer Hércules, ¿no?, los primeros pasos del Hércules desde la fundación hasta justo lo que acabamos de contar hoy, ¿no?, hasta la campaña esta que subimos a Primera División y se estalla la Guerra Civil, ¿no?, y se carga el buen hacer, ¿no?, la buena pinta que tenía el Hércules. Pero es que todavía me gusta más las partes en las que habla sobre sí mismo, ¿no?, en las partes en las que habla de él, Manolo Piera, como aficionado del Hércules, con una óptica muy personal, ¿no? Nos cuenta cómo él se va haciendo del Hércules desde niño, ¿no?, y cómo el Hércules se ha ido acompañando durante toda su vida, ¿no?, cómo le ha ido acompañando desde siempre, e incluso luego es padre, ¿no?, hoy en día tiene tres hijos, tres fantásticos hijos, y todavía sigue llevándolos, ¿no?, él al campo como le llevaba él su padre y su tío, ¿no? A mí me parece un libro, por un lado, muy, muy interesante desde el punto de vista histórico y luego también muy humanista, ¿no?, muy de sentimientos de los que todos los herculanos nos vemos reflejados, ¿no? Cuenta todo, ¿no? Cuenta lo mal que le sienta que la gente le pregunte el resultado cuando perdemos, lo cabreado que está el lunes cuando perdemos, lo emocionado que está cuando ganamos, cómo se vuelve a venir para arriba solamente con que llevemos dos partidos seguidos ganando y tal. En fin, cuenta cosas con las que nos reflejamos todos y no podemos evitar reírnos, ¿no? Sonreír cuando leemos. Manolo, es que es adorable. Sí, sí. Es adorable. Es un tío genial. Si no existiera, habría que inventarlo. Sí, sí. La verdad es que tenemos mucha suerte de que Manolo sea del Hércules y que haya nacido en Alicante, porque es un tío genial. Y bueno, pues el que todavía no tenga el libro Cabeza Negra, Así que pasen 100 años, que también el título es un poco reivindicativo, ¿no?, de que a ver si llegamos al centenario, ¿no?, a ver si de verdad cumplimos estos 100 años. Todos los que están ahí detrás del Hércules, directiva y estos, arreglen lo que tienen que arreglar, nos dejen de esta agonía, ¿no?, y nos aseguren que vamos a llegar a los 100 años. Pues todos los que quieran comprar este libro lo pueden hacer a través de pidiéndoselo a él directamente por email en la dirección, coger boli para apuntar, libro.cabezanegra@gmail.com. libro.cabezanegra@gmail.com. El precio, la verdad es que está tirado, son 15 euros, que ya ves tú. El libro este debería de valer mucho más, mucho más. Y es que encima ni siquiera se lo queda él. Es que encima es grande para eso. Hasta eso. Los beneficios son para el Hércules Paralímpico. Una maravilla. La primera edición fue para Cáritas y esta ya es la segunda edición. Que oye, para ser un escritor local de un tema local, hacer una segunda edición ya tiene que ser bueno el libro, ¿verdad? Y esta segunda edición es para el Hércules Paralímpico. El Hércules Paralímpico, que siempre hemos comentado que está bastante abandonado en cuanto a subvenciones, en cuanto a tal. Y bueno, pues esta ayuda no le viene nada, pero que nada mal, ¿no? El prólogo lo escribe José Antonio Soler, histórico periodista de Alicante, también muy recomendable. Y bueno, aparte de la dirección de email, libro.cabezanegra@gmail.com, podéis también comprarlo en la librería Cilsa, lo diré bien, librería Cilsa, que está en la calle Italia número 6, muy, muy céntrica, y también en la tienda oficial del Hércules, en la tienda oficial del Hércules y por Amazon. Bueno, 15 euros, qué mejor regalo para Navidad, ¿no? Cabeza Negra, así que pasen 100 años. Y bueno, chicos, pues momento de hablar de lo que se nos viene, del partido de este sábado. Jugamos contra el Valencia Mestalla. Estamos sacando los partidos en casa, de aquella manera, si nos aparece la Virgen al final y ganamos, pero... La Santa Faz. Sino la Santa Faz o todo el Rosario, quien sea, pero lo ganamos al final. Pero los de fuera no, aún seguimos sin ganar un maldito partido fuera de casa esta temporada. Si de verdad queremos ser un equipo que aspire a ascender, esto es una asignatura que tenemos que arreglar ya, porque vamos a tener partidos fuera de casa importantes a los que ganar, ¿no? Jugamos contra el Valencia Mestalla, Javi, ¿qué nos cuentas de este equipo? ¿Puede ser el primer partido que por fin ganemos fuera? Hombre, yo creo que la inercia del equipo, la inercia que lleva el Hércules desde la llegada de Claudio Barragán, hace pensar que pueda ser el primer partido que consigue el Hércules ganar, porque recordemos que hasta la llegada de Claudio Barragán el Hércules solo había conseguido un punto. Con Claudio Barragán se han disputado dos partidos fuera de casa, en los dos ha logrado puntuar. Yo creo que ya esa victoria que estuvo al alcance de la mano en Formentera con esa última ocasión de Miquel Santamaría, con ese posible penalti a Salinas, que no se pudo ver, ¿no, David? Como siempre dices tú, porque se cayó la emisión. Los de la televisión balear no quisieron. Que, por cierto, tampoco echaron el Mallorca Hércules, que ya les vale. Eso ya es problema contractual con el Mallorca, que hay que ir el Mallorca más dinero pagar a sus jugadores. Pero sí que echaran conexiones, pero conexiones que duraron 3 minutos. Que me explica a mí por qué no pueden echar el partido, pero sí que pueden conectar 3 minutos. Si le pagarán 15 y para 15 le dan 30 segundos, ya. Para si pagan 25, pues 40, que, así. Pues es que, macho, entre un Peñasport de Atlético Baleares y un Mallorca Hércules, una pena, ¿no?, que no pudiéramos ver ese partido. Pero bueno, sigue. Cuéntanos del Valencia Mestalla que te bueno, no, te iba a decir que el Hércules, comentamos hace unas semanas que era el segundo peor visitante de todo el grupo tercero de Segunda B. Ahora ha subido un poquito en esa posición, es el 16º equipo como visitante, con 3 puntos, 4 goles a favor, 7 en contra. Impresionante. Y tenemos al Valencia Mestalla, que bueno, que nadie se imagine al Valencia Mestalla de la temporada pasada, ¿no? Ese Valencia Mestalla que cogió velocidad de crucero, que fue muy difícil de parar, con esa mezcla actual de los filiales, ¿no? Juventud, desparpajo, con experiencia, como jugadores de 26, 27 años. Es un filial totalmente distinto. Prácticamente podríamos formar un 11 totalmente distinto al de la temporada pasada de Valencia, ya que todos esos jugadores han dado el salto a primera o segunda división. Les ha pillado ese cambio de relevo generacional que no están acabando de llevar del todo bien. También ha salido el entrenador Curro Torres, que ahora es entrenador del Lorca en segunda división. Tenemos al Mallorca en 11ª posición. El otro día, el domingo, estuvo a punto de rascar un empatito en Mallorca. 2-1. Se adelantó el Mallorca en el minuto 89 con gol de Alex López, que contra nosotros no jugó porque estaba sancionado. Se adelantó en el 89 y se llevó esa victoria. Estuvo a punto de ser el segundo equipo que rascaba algo en el campo del Mallorca, en Son Moix. Y bueno, sobre todo tener mucho ojo a Rafa Mir, que es el pichichi de toda la segunda vez, pero vio la quinta tarjeta amarilla el otro día, así que no jugará contra nosotros. Ah, pues tendría que tenerle ojo a ese, ¿no? Ya, pero yo era problema menos. Era para darle un poquito de intriga aquí, que como he visto Stranger Things, estoy muy muy muy, muy de este rollo, ¿no? Pero también ahora recuperan a Ferran Torres, que ya está jugando con la selección sub-17 del Mundial de la India. Vuelve a estar entrenando con Marcinho, pero como ahora hay parón de selecciones, no va a tener problema el filial del Valencia para tirar de todos los jugadores. Hemos tenido buena suerte por lo del el chico este o la de Quinta Amarilla, pero por ahí sí que hemos tenido mala suerte. Sí, pero al final ya te digo, es un equipo totalmente distinto. El año pasado había que llevar mucho ojo con los dos laterales, con Toni Lato, con Nacho Vidal. Los dos están ya en dinámica del primer equipo, yo creo que eso sí que no bajarán. Aridai ya no está en el equipo, que era el pichichi de la temporada pasada. Sito tampoco está en el equipo. Eugeni, Grego Sierra, la mayoría de esos jugadores han salido destino segunda división, primera división, como el portero canterano del Hércules, Antonio Sivera. O sea que yo creo que es un partido para que el Hércules por fin se pueda llevar esa victoria en un campo de buenas dimensiones, con buen césped, con un equipo que va a dejar jugar como es el filial, que el Hércules, viendo que está aprovechando esa fortaleza que ha conseguido las últimas jornadas, que está tirando de oficio, que está sabiendo sufrir, que está creyendo en sus posibilidades, yo creo que podemos estar muy confiados ante esa primera victoria a domicilio del equipo de ahora, de Claudio Barragán. Pues precisamente hemos preguntado hoy a través del Twitter, @herculesi.com, a los oyentes si creen que este fin de semana, esta jornada, vamos a saltar, ¿no?, ya los puestos de playoff. Recordemos que estemos solamente un punto, que es otra manera también de preguntar que si creen que vamos a ganar en Valencia, porque para llegar a los puestos de playoff hay que ganar, ¿no? en Valencia. Miriam, ¿qué son optimistas? ¿Qué, cómo lo ven? Bueno, son más que optimistas, son realistas. Rafa Vega, la verdad es que ha sido muy claro y conciso y dice que si se gana en Valencia, seguro que nos metemos en la promoción. Adriano Ortuño dice que su deseo es que el Hércules se meta en playoff y ascienda a segunda, pero que sin embargo el juego parece ser que no aventura eso a pesar de estar solamente a un punto. Rub 10 Soler decía que si se gana es bastante posible, ya que el Lleida recibe al Mallorca y es posible que no gane, pero siempre y cuando se gane en Paterna. Joaquín añadía que espera que sí, pero con el debido respeto que hay que tenerle a los equipos filiales. Nuestro querido Manolo Piera dice: este equipo pinta bien, hay playoff seguro, así que apuesto porque el domingo ya entramos. Y bueno, pues este comentario lo suscribieron tanto Joaquín como Tony Cerda. Y nos ha llegado un mensaje casi a última hora de Antigafes HCF, que dice que en junio veremos porque no se quiere venir muy arriba. Bueno, recordemos que el logo que tenemos es el logo tan bonito que tenemos en el Twitter, @hercules_, que es donde pueden escribirnos cualquiera que quiera participar en el programa. Nos lo hizo Raúl Aguiaga, que pueden contactar con él, un diseñador que pueden contactar con él para hacer negocio, para hacer diseños de para sus negocios, en la dirección ruloaliaga@gmail.com. En fin, a ver, yo pienso que es un buen rival, quizás no es el del año pasado, como bien decía Javi, pero es un buen rival y es un campo en el que el Hércules no suele ganar. De hecho, no recuerdo ahora mismo ninguna victoria en este campo en los últimos años, desde que estamos en Segunda B. Entonces, ahora mismo que la afición del Hércules está en proceso de venirse arriba, estamos en proceso de creérnoslo, pero en un proceso todavía muy primitivo. Lento, vamos lento. Sin un proceso que acaba de empezar, que empezó un poquito en Mallorca, se reforzó un poquito contra el Atlético Baleares gracias a ese gol en el último minuto de Peña, porque si no hubiéramos otra vez vuelto a la casilla de salida. El ganar en Valencia sería un pistoletazo, ¿no?, para que la gente se lo crea de verdad. El empatar ya no tanto, porque este equipo no es el Mallorca. No creo que un empate no se ganaría Barragán las críticas, que tampoco creo yo que llovieran chuzos de punta, pero no ilusionaría, ¿no? Si ahora mismo lo que queremos es que la gente se vuelva a ilusionar, que la gente digamos, bueno, venga, lo del principio de la temporada lo borramos, como si no existiera la etapa de Sevillero, vamos a volver a empezar y vamos a ir todos con el equipo y tal. Creo que pasa por ganar en Valencia. Sí, a ver, siendo realistas, obviamente sería un punto fuerte para todos nosotros, nos pondríamos todos muy contentos y motivados, pero bueno, hay que ser realistas, jugamos fuera. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser fuertes en casa, ganar todos los partidos en casa, que es, venga un rival más fuerte, uno más débil, estás en tu casa y tienes más posibilidades, obviamente, y juegas con ventaja, y sacar siempre un punto fuera, un empate fuera, siempre es bueno si luego lo refuerzas con una victoria en casa. Es que la puntuación que estamos teniendo fuera en esta temporada no son números de ascenso, todo lo contrario, ¿no? Son números de mitad de la tabla, ¿no? No, pero me refiero tienes que ofrecer algo más fuera. Si ahora vamos a Valencia y hacemos una cosa es hacer un partido malo, chapucero, como el que vimos este fin de semana, ¿no? El anterior aquí en casa contra el Peña Deportiva fue. Sí. Una cosa es ver un partido chapucero así que ni ganando la gente se va contenta, pero si tú haces un partido decente y el rival te juega y sacas un empate fuera de casa y luego en casa ganas, al fin y al cabo no está tan mal. Entonces yo creo que tampoco tenemos que entrar en pánico y en miedo de decir hemos empatado fuera. Bueno, no, pues en pánico no, estoy hablando de temas de ilusionar o no ilusionar, ¿no? Un empate creo que ilusionaría poco. Somos muy pasionales aquí en Alicante, sí, tú lo sabes. Seguramente. Todo lo bueno es muy bueno y todo lo malo es muy malo. Entonces yo creo que tenemos que ir un poco con pies de plomo, ni estar tan dramáticos ni ilusionarnos tan rápido. Sino... Bueno, os pregunto rápidamente que tenemos que ir cerrando y además así es donde se nota si de verdad creéis que hay que salir a empatar. O no. ¿Qué alineación pondríais? ¿Apostaríais por un centro del campo más defensivo, con Checa, Navarrete y tal? ¿O apostaríais por un equipo más creativo? ¿Pensáis que a lo mejor Miñano, Pepelu merecen empezar desde titular? Yo repetiría la misma alineación del pasado domingo, aunque tengo la duda de la Miñano, Pepelu, ahí no sabría yo que... ¿Por qué decantarme? Pero yo creo que Checa ahora mismo se ha ganado un sitio, porque eso aporta carácter, aporta trabajo. Al final da seguridad a los de atrás, va a las coberturas y hace un poquito de trabajo sucio. Yo creo que la parte de arriba tampoco la van a tocar. Así que yo repetiría más o menos el mismo 11 del pasado domingo. Ya te digo, no sé la opción de Miñano de inicio, pero para mí el equipo como jugó el otro día, yo creo que más allá de nombres es el planteamiento y luego la puesta en escena que tenga. Solo puedes salir con 7 centrocampistas creativos que si los metes todos debajo del palo vas a defender, y puedes salir con Checa Navarrete que si los tiras a presionar al portero igual roban 3 balones y te marcan 2 goles. Hombre, sí, eso por supuesto, pero no tiene mucho sentido salir con, por ejemplo, con Miñano y con Pepe Ilu y luego decirlos a todos que defiendan, ¿no? Si se sale con eso, normalmente las instrucciones del banquillo serán que se cree fútbol, ¿no? Creo que eso, que se vaya a ganar. Es Miñano o Pepe Ilu, y después de la victoria el otro día yo creo que Claudio no tocará mucho, porque poco a poco va a intentar dar con su 11 y le querrá dar continuidad a Pepe Lu, que es un chaval joven y que se confía mucho en sus capacidades y que pueda ser el timón del centro del campo. Sí, rápido, yo estoy de acuerdo con él. Yo, el hecho de que haya dicho que un empate no sería malo, tampoco quiere decir que tenga que salir a defender, ¿no? Hay que salir a ganar el partido. Si puede ser un 0-2, un 0-3, mejor que mejor. Y bueno, pues ya en función de cómo vaya el partido, hacer los cambios que correspondan. Pero vamos, que a salir a matar. Y bueno, pues me has hablado de resultados y me alegro que lo hagas, porque es el momento de la porra. Aquí también se demuestra la credibilidad, ¿no? La fe que el real que le tenemos al equipo de que sea capaz de ganar en Valencia o nos conformemos con un empate. A ver, Miriam, mira, pues yo este sábado me voy a ir a Valencia, así que espero traerme una victoria y voy a decir un 1-2. Venga, pues Miriam, 1-2. Javi. 0-3. Madre mía. Vamos optimista. ¿Cómo viene este? A ver, Jaime, 1-1, Jaime, nuestro querido técnico. Jaime, 1-1, falta Juanma, 0-0. Veo más realistas a la gente de la radio que a los presentadores. Juanma. Tengo 0-0. A un oyente, Mario, que siempre también hace la porra con nosotros, dice 3-1. Mario, le ponemos un 3-1 para el Valencia, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y yo qué voy a poner? El 0-3 no, que ya está cogido. Que le ibas a decir. Me lo has quitado. El 0-4 está libre, si lo quieres decir. Voy a optar, aunque el 0-4 me parece más probable para fallar, voy a optar por el 0-1, ¿vale? Buah. ¿Qué partido más aburrido os gusta ver Lo firmaba. Pues anda que yo no. Y bueno, pues precisamente, hablando de resultados, este fin de semana debuta nuestro concurso. Vamos a hacer un concurso en Hércules y punto, y va a ser precisamente con el libro del que hemos hablado, con el libro de Manolo Piera, que quien no lo tenga, de verdad, que ya está tardando en conseguirlo. Y en realidad son solamente 15 euros, pero si quieres incluso ganarlo gratis, si quieres incluso que te lo regalemos, también te regalamos uno. Y lo único que tienes que hacer es eso, acertar el resultado del partido, ser el primero que acierte el resultado de este partido. A Mario ya se lo apuntamos, le apuntamos el 3-1. Cualquiera que quiera participar simplemente tiene que poner en nuestro Twitter, etiquetarnos, ¿no?, con arroba Hércules y punto, o el hashtag también, ¿vale?, hashtag Hércules y punto, y poner el resultado que crea que va a quedar el partido Valencia-Mestalla, Hércules. El primero que acierte ese resultado, es decir, si hay 4 que han puesto 0-3 como Javi, por ejemplo, y al final acabamos ganando 0-3, pues el primero que haya puesto 0-3 será el que gane. Los presentadores no cuentan, ¿eh?, para este concurso. Yo iba a decir, vaya, que por Dios. Yo hoy me noto con cierta capacidad a los Sandro Rey, así que el que quiera ganarse el libro, que ponga mi resultado y bueno, muy bien, pues y seguramente no lo gane. El consejo de Javi, tan acertado y disparatado como siempre. Y bueno, pues cuando termine el partido anunciaremos el ganador, y esto lo vamos a hacer todas las semanas. Haremos diferentes concursos cada semana, y todas las semanas de aquí a Navidad regalaremos un libro de Cabeza Negra, así que pasen 100 años, el libro imprescindible de Manolo Piera. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. Bueno, chicos, hoy me sentía cinéfilo. Hay días que me pasan. Hay días que me encanta la música, pero si hay algo que me guste todavía más es el cine. Y pues quería optar por un clásico. ¿Qué os parece? Casablanca, mítica película. Bien, además hilado, ¿no? Porque un Hércules Valencia tiene también aroma de clásico, así que me parece que está muy bien hilado. No es exactamente el clásico que nos gustaría, ¿no? El clásico Hércules Valencia que nos gustaría, pero bueno, sí, te la compro porque... He dicho Valencia, no Valencia, me está. Las batallas contra la Valencia del Hércules también han sido numerosas y míticas. Y bueno, pues con Casablanca, esta es la versión que canta el propio Sam, además el propio pianista de la película. Sabéis que esta canción tiene unas 300.000 versiones, ¿no?, a lo largo de la historia, pero... Una de ellas, por supuesto, a mí la que más me gusta es la de Frank Sinatra, como no podía ser de otra manera, pero me parecía ya demasiado Sinatra. Nunca es demasiado Sinatra, ¿no? Pero iba a ser el programa ya demasiado monótono, ¿no? Y entonces he decidido poner esta, ¿no? La del mítico Sam. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un mito del cine. No me acuerdo cómo se llama el actor, quiero decir. Y bueno, pues aquí con Casablanca nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado, un día más se nos acaba el tiempo. Este ha sido el programa número 12 de Hércules y Punto, el programa de la Asociación Herculanos para Oír Radio 4G, la organización impulsora de discapacitados en España. No nos despedimos sin agradecer el apoyo, por supuesto, de nuestra querida cafetería Panadería Saloc. Desayunos, meriendas, comidas, almuerzos, de todo puedes tomarte allí en Saloc, en la calle Padre Recaredo de los Ríos, número 26. También, por supuesto, a Manolo Piera y a su estupendísimo y fenomenal libro Cabeza Negra, así pasen 100 años. Y bueno, pues Miriam, Javi, placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Nos vemos el martes que viene, os escuchamos con ese 03 del Hércules. Bueno, chicos, pues el martes más y mejor y seguro que con la victoria de los nuestros. Pues sí, ojalá sea ese 03, como dice Javi, que hoy ha venido más optimista que nunca. Porque, en fin, gánalo otra vez Hércules, como diría aquel, ¿no? Tócalo otra vez San, gánalo otra vez Hércules. Siempre nos quedará la clasificación, siempre nos quedará París. Y ser del Hércules, como decimos siempre, es algo más profundo que ser de un equipo, ¿no? Es un sentimiento que nos acompañará siempre de por vida. Macho Hércules, y hasta el martes que viene. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en Oíd Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Con tus virtudes y mis defectos.